es casualidad. Llegaste como luz entre la oscuridad. Somos como bandidos en complicidad. Como ese 24 en cada Navidad. Y yo tu Superman. Y tú mi kriptonita, mi debilidad. La droga que me saca de la realidad. Y yo como un rebelde y tú mi autoridad. Me enamoras. Siento que no pasan las horas. Cuando tú y yo estamos a solas. Siempre supe que eras tú. I like the way she moves. Zundada, zundada. Te decía al oído cuando te perreaba. Entra más envidioso, más me gustaba. Estar enamorado no me lo esperaba. Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que me besaba. Que llegaba la muerte y no me soltaba.